sea, eso, así está. Muy bien, ahí va. Así está pensado Occidente. Bueno, esa es la manera clásica en la que se estructura, pues, esta cuestión de el poder productivo. El poder ya no como algo, se lo explico a las chicas que llegaron después, ya no el poder como un elemento externo que lo que hace es presionar y oprimir al individuo, sino el poder como algo que produce materialmente la subjetividad y el cuerpo de lo que después llamaremos el sujeto. O sea, el sujeto, para decirlo de otra manera, es el efecto más realizado del poder. Es su efecto. Eso está bueno, porque como que cambia la lógica del deseo, ¿no? Esto del deseo reprimido, no, el deseo producido. Sí. Esto como máquina. Exactamente. El deseo es producido. Exactamente. Sí, el poder como relacional, además. Uh-huh. No más como vertical, sino como una relación. De hecho, Foucault piensa como que el poder es como aquello que genera la posibilidad de que exista una relación entre lo tangible y lo abstracto, digamos, entre las ideas y los cuerpos, y que el dispositivo viene a ser lo que da posibilidad material de esa unión, de ese poder, digamos. Siempre dispositivo, entonces, como algún saber, ¿no? Esta idea. No necesariamente solo como un saber. Puede ser, como decía Leonor, una silla. Pero no es solamente esa silla, es todo lo que esa silla trae. Produce. Detrás. Sí, y por qué se pensó esa silla también. Claro. Digo, ¿cómo están los chicos sentados en el colegio? Todos sentados mirando al docente que encima está por encima. Eso produce una cuestión material en el cuerpo, pero también al producir esa cuestión material en el cuerpo produce una manera de que vos pienses el cuerpo. Digo, los cuerpos no se sientan así como está sentada Simone, pues definitivamente no en los espacios de encierro clásicos de la modernidad, en el aula, por ejemplo. Después de los 5 años, esta postura es impensable. O es impensable la de Ana, con las piernas cruzadas y la espalda para adelante. Digo, así no se te sentas en la escuela. Entonces, no es simplemente el cuerpo por el cuerpo mismo, sino el cuerpo integrado a una subjetividad que después va a defender incluso ese dispositivo. Esta es la mejor manera de utilizar este dispositivo o esta silla. Preciado va a ser una adenda a esto. En realidad hay una adenda posterior a la idea de poder productivo de Foucault, que la hace Deleuze en un texto que lo pueden bajar a internet, muy conocido. ¿Una adenda? ¿Qué es una adenda? Una adenda, en latín se le llama adenda a lo que se agrega, un agregado. Se le hace una adenda, que se la primera adenda la hace Deleuze, que se llama Postdata a las sociedades de control. Es un texto muy breve de Deleuze donde dice, bueno, perfecto con el paradigma de el poder productivo, pero el poder productivo ya no trabaja como trabajaba a principios del siglo XX mediante dispositivos disciplinares propios de fuerzas y instituciones de encierro clásicas como el aula, la familia, el neuropsiquiátrico, el hospital, la cárcel. Encierro, exacto. Las grandes, ni siquiera, y la fábrica, ya no funciona. Si a partir de los años 70 no sería la misma, los mismos espacios de encierro y las mismas lógicas. Sino que se empieza a producir molecularmente, por flujos de capitales, transacciones bancarias, bits de computadora. Deleuze adelanta toda esa logística, eso le llama control, las sociedades de control. Ya no son sociedades disciplinarias, las sociedades disciplinarias, que son las que se manejan con esta maquinaria, una maquinaria pesada, la fábrica, etcétera, son lo opuesto de las sociedades soberanas, lo que hacen las sociedades disciplinarias. Siempre el paradigma es el del poder productivo. A mí me interesa Foucault porque, independientemente de las adendas que se le puedan hacer, nunca se sale del paradigma del poder productivo. Claro, pero va cambiando de lógica esto que trae. Van cambiando, y esto que, obviamente. Que dice Preciado tiene que ver con hoy tenemos call centers, no tenemos industria pesada. Claro, también tenemos industria pesada. Call center, muy buena idea eso. Eso no tiene que ver con el capitalismo cognitivo. Exactamente. De cómo. Exactamente, por ahí va. Entonces, integrado además. Exactamente. ¿No? Que hace que una persona biopolíticamente asignada a la violencia de género mujer aquí y en Tailandia desee lo mismo. Digo, ¿por qué? Digo, no debería ser así. Una esquimal, lo mismo que una pobladora de Trevelín, que es una ciudad al sur, un pueblo al sur, abajo de Esquel. Y lo mismo. Que de ser lo mismo en relación a que ser mamá, tener hijos, no quedarse sola, tener una pareja, el cabello largo, el amor como toda regla. ¿Se entiende? O sea, familia monogámica. Pero entonces, las sociedades soberanas. Las sociedades soberanas son aquellas que... las sociedades soberanas, entonces decíamos que son aquellas que lo que hacen es administrar el flujo de la muerte. Lo que decide un soberano es quién vive y quién muere y cómo muere. Las sociedades disciplinarias, que lo que hacen es prolongar, estimular, hacer proliferar los flujos de la vida. De ahí surge la sociología, la etnografía, todas las disciplinas que tienen que ver con los censos, los avances demográficos. Y finalmente llegamos, dentro de esa maquinaria disciplinar, a sociedades de control que trabajan por flujos y líquidos, para llegar finalmente, y esta es la adenda de Preciado, han cambiado esos dispositivos y estamos dentro de lo que se llamaría, lo que ella llama el régimen farmacopornográfico, porque los regímenes de administración y control y de producción de la subjetividad ya no está dado únicamente, diría yo, por la fábrica o el hospital o la cárcel o el aula, sino que está dado por, de la mano, porque van de la mano, los poderes, la industria pornográfica, la industria del sexo, o el sexo, la venta del sexo y la gestión del sexo a nivel industrial, y por el otro, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Es decir, el reclamo quizás no deberíamos hacerlo en la puerta de la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner, sino que ir a la puerta de Monsanto y de Novartis. O a la mansión Playboy. O cuestionar el uso del Viagra como su máxima expresión. De ahí también que empieza a aparecer de manera molecular la utilización para la producción de la subjetividad corporal de ciertas sustancias. Bueno, eso lo plantea en Ticu, me parece, esto de cómo el Viagra o la industria farmacopornográfica genera, produce excitación social, ya los pibes están recaliente, pero digo, hay un sentido de producción, que los pibes están recaliente y estén buscando putitas, digamos, y de bajo costo, ¿no? Porque también tiene que ver un sentido de clase. Entonces me parece que cuando, como para traerlo, yo decía, porque los pibes están tan calientes, ¿no? Eso lo podés encontrar, yo creo que la primera que ha hecho esa buena adenda, que había que hacerla al modelo de poder productivo disciplinar foucaultiano, es Testo Yonki, es Beatriz Preciado en Testo Yonki. Lo que yo diría ahí, como para situar lo que habíamos empezado en el otro encuentro, como para situar el saber desde el lugar donde nos encontramos nosotras, que en toda Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que también en Europa, no es que todas las zonas están pobladas por el mismo régimen, es decir, régimen del disciplinar, al de control, al farmacopornográfico, sino que te lo tenés por zonas, porque el aula sigue funcionando. La cárcel sigue funcionando, la escuela sigue funcionando y a la vez está Monsanto, está Pfizer, está Novartis, ¿entiende? O sea, está Hustler, Playboy. Digo, no es que está uno o el otro, no son antagónicos, no se excluyen. ¿Por qué? Porque el paradigma sigue siendo el del poder productivo. La idea del poder productivo es que no se puede liberar a los sujetos, porque los sujetos ya son el efecto del poder. O sea, ese sujeto, lo que va a decir Foucault, es que ese sujeto que se nos invita a liberar, ese sujeto ya es un producto del poder, mediante diferentes dispositivos. No es la misma manera en la que se crea una subjetividad a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que en el 2014 en Suecia o en la capital federal. Entonces, sí, ya es un dispositivo de poder que... No, ya es un efecto. Ya es un efecto, es verdad. Pero porque ya funcionaron los dispositivos poderosos, ya está cagado, digamos, sujeta. No sé si, decir cagado o no cagado, lo que te estoy queriendo decir es que esa idea de la ilustración, esa impronta iluminista, de que en realidad hay que salvar las almas o los espíritus humanos de la opresión externa, en realidad hace perder de vista que esas personas a las que se intenta salvar ya están producidas. Todo lo humano, de hecho, te vas a encontrar con corrientes que van a hablar de que lo humano en sí está producido, es un efecto del poder. Por eso estos regímenes no operan en otros lugares donde lo humano no llegó. Ahí es cuando vos preguntabas en la clase pasada, decís, bueno, ¿qué entonces le queda como potencia no humana, esta humanidad producida? ¿Qué nos queda como potencia no humana para desarrollar, como para no? Es decir, ¿qué habría de...? Igual no me animo a decir la palabra natural. Es lo opuesto de pensar lo natural, porque lo natural es un producto antagónico de estos pares opositivos que crea humanos como opuestos a la naturaleza. Yo igual siempre más que qué, siempre, como se han dado cuenta por la otra vez, me pregunto los cómo. ¿Cómo se da eso? Sí, o cómo se pueden estimular las potencias. ¿Cómo se pueden estimular las potencias para intentar fugar de estas lógicas donde de un lado tenés los buenos, del otro lado tenés los malos, por ejemplo? O sea, ¿cómo son los mecanismos? Por eso yo te decía que yo soy muy capaz de hacer una intervención. Si alguien viene y me dice, te toca de cerca, esto te molesta porque te toca de cerca, yo soy muy capaz de decir, mira, me estás confundiendo, yo no soy lesbiana, soy heterosexual, no sé por qué me tomaste. Yo soy muy capaz de decir esa cosa y decir mucho más, ¿entendés? Como, simplemente como para joder, ¿entendés? Joder a la que te está diciendo, en realidad el puto en el aula te jode porque vos sos torta. Si no fueras torta, no te jodería. Como para ponerla en jaque, como estratégicamente hacer colapsar o desquiciar la identidad, como diciendo, ¿quién te dijo que yo soy lesbiana? Como decírselo, ¿quién te dijo que yo soy lesbiana? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué me viste cara de torta? ¿Me estás discriminando? Soy muy capaz de decir eso. Hay juego con la performatividad por ahí. Pero sí, o con la estrategia. Esa estrategia total. Con la estrategia. Digo, por una cosa que le pasó a Juli, que me pareció que ella lo manejó muy bien dentro del aula, pero después vino la... Contalo, por ahí estaban contando ya, ¿no? No sé si viene a colación esto, pero... Sí, viene a colación. A mí me parece que el texto de Preciado, muy a colación. Sí. Justamente. Para mí el de Witty fue el... Digo, esa persona quizás es una persona que se puede decir queer. La que te dijo eso, pero después si ya empezamos, el puto no estoy tan cómoda, ¿entendés? No, el puto no. Queer sí, porque hay festival de posporno y todo lo demás en coche, pero ya el puto no estoy tan cómoda con el puto. Tal cual. Yo trabajo en una sala de 3 años y un nene le dijo a otro puto, entonces yo le dije, ¿vos sabés lo que significa? No, es un varón que se enamora de otro varón, como muy hasta naif, pero digo, una subjetividad de un niño de 3 años, de esa forma lo comprendió, al punto tal que lo reproduce en la casa y al otro día tenía el humo varias familias y una coordinadora diciéndome, nunca más puedes dar esta explicación, se tiene que trabajar adentro de un proyecto, mandó una nota explicando, no con el emergente. Entonces yo le respondo, bueno, pero vos matemática, digo, lo doy todos los días, lengua también, sexualidad es lo mismo, como está inverso en todo lo otro y nada. Sí, además no diste sexualidad, dijo, simplemente explicaste que no era un insulto. Y yo le digo, yo así estoy prohibiendo bullying en un futuro, digo, si estamos dentro de una escuela, no sé cómo que... Y bueno, su reacción fue muy negativa. Ay, esto más o menos tiene que ver con esto de los niños trans o cómo... No, pero yo... Juli puso una nota en Facebook contando toda esta anécdota y explicando, bueno, qué hubiera pasado, creo que se lo dijiste, sí, si hubiera dicho gorda o gordo o no sé qué otra cosa. No, pero lo pensé, todo eso lo pensamos después. Digo, pero si yo lo hubiera dicho, si lo hubiera dicho hoy, si hubiera abierto la conversación, cosa que no pasó... Pero si yo le decía, si un nene le dice a otro gordo, o le dice cualquier otro insulto, ¿por qué ahí vamos al contenido y no a la forma? ¿Y por qué en el otro vamos a la forma y dejamos el contenido? Como que es lo que se mueve. Y en un momento ella me dijo, bueno, pero esto es como hablar de Dios. Y yo ya como, y vos no podés hablar de Dios a los chicos, porque no sé, la familia es una mix así de locura. Y yo, como estaba tan caliente además, no podía ni... Bueno, en el momento te agarra el jaque y no... Nada. Al respecto de los cómos, y digo, cada quien va a encontrar sus propios cómos, y los cómos no son ni universales, ni universalizables, ni ahistóricos. Digo, cada cómo tendrá su momento y su aplicación, pero me acuerdo que una vuelta, en una charla, una chica dijo, yo una vez besé a una mujer y no fue lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, a ver, si cambiamos la palabra mujer y ponemos... Yo una vez le di un beso a un indígena y no fue lo mismo. Yo una vez le di un beso a un negro y no fue lo mismo. Yo una vez le di un beso a un judío y no fue lo mismo. Y a ver si esta frase que dicha así parece como el respeto a la libertad individual de la compañera que en realidad no le gustan las mujeres, es leída como, che, a mí no me gustan los negros. Y entonces se me van a ir todos al humo si yo digo eso, ¿entendés? A mí no me gustan los judíos. ¿Se entiende? Yo digo, yo una vez le di un beso a un judío y no fue lo mismo. Es obvio que salta todo el mundo a decirme que yo estoy discriminando. En cambio, si yo digo, yo una vez le di un beso a una mujer y no fue lo mismo, parece que estamos respetando el deseo individual de la persona. Lo que diríamos en esta línea de que estamos pensando ahora es que en realidad esos deseos que la gente se ocupa muy mucho de proteger como sus propios deseos, sus deseos individuales, y que los protege como si fuera su casa, como su propiedad privada, en realidad son producidos. Son producidos por dispositivos que mal, son más o menos los mismos en todos lados, como las sillas. Digo, te salís de lo que se suele llamar el mundo occidental y la gente no se sienta en esta porquería. Se sienta de otra manera. Vos... Leo, siempre vas a poner la atención en la creación de la subjetividad de esos deseos, como que se reduce, pum, quedó, y que no es individual, y siempre vas a poner el eje foco en la cuestión del régimen político que está, sí, genera, ¿no? Sí. Pero digo, más allá, digo, el régimen político está, digo, individual también. Entonces, ¿perdón? Digo, es individual, o la expresión, digo, imposible que no lo sea. ¿El deseo? Claro, lo digo, o esto, el acto de... No, pero lo hace una persona, pero se crea colectivamente. Claro. Como eso, se expresa en cada uno, pero esa creación, como dice, es lo que a mí me gusta. Bueno, ¿verdad? Tu gusto es un delator de en qué sociedad, en qué familia, en qué época. Lo que permite es la administración de los elementos, hasta de los elementos más tenues en el cuerpo social. Permite administrar grandes masas de manera individual. Eso es lo que permite el poder productivo. Vos sola te controlás. Te autocontrolás. Digo, porque si no, somos tantas que sería imposible, no daríamos abasto el poder, los poderes, los regímenes, no darían abasto para mantener coercitivamente, de manera directa, no tendrían suficiente aparato represivo para mantener la gente a raya. Que ese es un problema. Eso fue lo que pasó en el medioevo. Cuando o sea, finalmente ya no se hizo posible. Pero el policía interno. Luego no voy a decir eso. Sí. Sí. Sí. Va por ese lado. El otro día hablaba con una. Quiero escucharlo. Hablaba con una. Porque yo estoy en un grupo de psicólogos y cada tanto. Somos 200, así es un grupo muy jodón. Y le bajé uno de estos textos para colmo, el más provocador de todos, que era ese comienzo de Beatriz Preciado, que se llama El Ano, Terror. El terror del ano. Nos dice que, bueno, que somos una boca y un ano, y que de alguna manera se cierra el ano. Y bueno, lo mandé ahí. Y en medio de las discusiones, una colega me dice, bueno, pero a mí me gustan los hombres. Mi deseo es que me gustan los hombres. Por lo tanto, me daba para pensar en esto que estaba hablando de que si vos pensás el deseo como algo individual tuyo, nada más, como que, bueno, te gustan los hombres, como que la construiste vos ese objeto. Sí, es natural. Claro. Sale así, como la clorofila y el oxígeno. Claro, a mí me gustan los hombres porque sale de mi impulso, de mi pulsión, sí, que me gustan los hombres. Y acá estamos pensando el otro aspecto, el aspecto de que uno, cómo se construye ese deseo, ¿no? Sí, le llevó Bourdieu y dijo, el gusto es un delator, y ahí nos salvó a todos, como no, acá está. ¿El qué? Sí, decís, ¿el qué? El gusto es un delator. Claro. Igual a mí me gusta, no es... A mí me gusta... Vieron que la psicología o todo lo que nosotros sabemos hasta acá es que estamos hablando de orientaciones sexuales, ¿no? Esta cosa. Sí. Digo, ¿cómo se puede entender bajo estos textos críticos y radicales, qué sé yo, decirlo, queer? Si bien es una categoría política, es decir, son orientaciones sexuales trans, una identidad o qué, digo, pero fíjense que en el mundo académico o, vamos a decir, común, se maneja esto, digo, diversidad sexual, orientación sexual. Pero sí, no se habla de... y diferencia sexual biológica, anatómica. Si vos nacés con pito, bueno, es lógico que seas hombre. Leyeron Wittig. ¿Qué diría Wittig sobre la diferencia? Cuéntenmelo ustedes a mí. ¿Qué diría sobre esa diferencia sexual? ¿Le parece bien? ¿Le parece que es un buen lugar desde donde armar una política a Wittig, la diferencia? Yo no lo leí, ese texto no lo leí. Bien. Si no, te diría... Pero el resto sí. ¿Habla del régimen heterocapitalista eso? No. ¿De la mente heterosexual? No, no, el pensamiento heterosexual. Sí. Ese no lo termino de leer. ¿Y qué diría Wittig al respecto de la diferencia? ¿Que es un buen lugar de donde hacer la estrategia política? No, es algo que está impuesto y que está dentro del pensamiento heterosexual. Exactamente, que el pensamiento heterosexual tiene la necesidad de crear la diferencia. Porque si el deseo de esta señora que estaba comentando Ale, ¿no? Es un deseo natural, preconsciente, prediscursivo, innato, que no lo podemos explicar, que simplemente surge y tal. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué la mayoría tiene ese mismo deseo? Yo me preguntaría eso, ¿por qué la gran mayoría desea eso? Entonces, y ahí ya dividimos las aguas, o damos el brazo a torcer, la señora da el brazo a torcer, y ella haga lo que quiera, con su concha, en su casa y demás. A mí no me interesa realmente la señora lo que hace en su casa, o lo que puede llegar a hacer y demás. Pero o da el brazo a torcer y dice, bueno, quizás sí, tenga que repensar, porque si yo tengo el mismo deseo que tiene el 80% de la población mundial, quizás haya dispositivos administrándolos y produciéndolos, ¿verdad? O nos ponemos nazis. Y entonces la señora dice, bueno, pero es solo un 20%, es una desviación de la norma, a la cual tenemos que tolerar y respetar porque somos todos derechos y humanos, y hay que respetar hasta el más abyecto de los humanos, pero la norma es esta. Entonces, porque ya. Es natural. Porque la norma porque es lo sería... que tiene la mayoría de la gente, desea esto. Entonces, cuando tenés la mayoría de la gente o das el brazo a torcer y decís, bueno, quizás sí haya una administración global cognitiva detrás de todo esto, que no es necesariamente el señor Burns diciendo excelente, ¿sí? Pero no funciona así. Ahí sería esto del... Claro, no está el señor Burns de la heterosexualidad diciendo excelente detrás y haciendo así con los deditos. Pero o está administrado mediante dispositivos y está producido mediante dispositivos, o en realidad lo que tenés es una población minoritaria que se desvía de la norma y a la cual hay que respetar porque ya llegamos a un nivel de conciencia social donde todos los deseos se respetan, incluso los deseos de estas personas desviadas. Entran los derechos humanos. No, y entra en el mercado más que a otros lados, me parece. Y entra también, o sea, también entra el mercado, conviene, no, por eso, digo, exacto, como conviene sino... los pobres. Digo, esto Nike lo supo antes esto que todo el mundo. La alteridad también, esto, ¿no? Que esta hoy... cosa, el binarismo, que esa diferencia... se crea a partir de la, no sé, de la norma, sería eso, o sea, que no es diferencia entonces. Exactamente, eso diría Wittig, Wittig va por ahí. Otra manera de comprobar esto, antes de que ustedes llegaran... volviendo a Wittig, es, necesito del otro para reafirmarme, como yo soy lo que no es el otro. Entonces necesito el objeto para decir, nosotros no somos el objeto, no lo que decíamos. Y así como el varón necesita a la mujer para ser varón, digo, así la construye como el paro positivo. Y de allí su emblema y su máxima, las lesbianas no son mujeres, porque efectivamente las lesbianas del 78-79 no formaban parte de los cálculos etnográficos, edilicios, demográficos, societarios, porque tenían otros deseos que no tenían que ver con los deseos de Maru Botana. O esto de la buscaste, de Simón de Beauvoir habla del segundo sexo porque hay uno primero, ¿no? Un primero y un segundo. Pero Simón de Beauvoir, ¿qué dice? ¿Qué dice sobre la mujer? Digo, porque si Simón de Beauvoir probablemente Wittig no hubiéramos llegado, quién sabe, ¿no? Pero bueno, hubiera sido más difícil, o sea, abre una brecha. ¿Qué dice de la mujer Simón de Beauvoir? De que no se nace, se hace. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se nace mujer, se llega a serlo. Sí, pero entonces ahí lo de la construcción cultural que no profundiza en estos dispositivos de poder. Sí, yo después siempre hacemos cualquier cosa, ¿no? Con este grupo a mí me gusta porque es muy caótico. Pero yo venía pensé todo el tiempo como decir esto, ¿no? Como para empezar, Deleuze dice que no hay que perder un minuto con las filosofías que no nos gustan. Que uno debería estudiar solo aquello que ama. Esa es la frase de Deleuze. Digo, Yo adoro el pensamiento de Beatriz Preciado. Solo que ningún pensamiento está nunca del todo completo, porque si no, no existiría la posibilidad de generar otros. Lo mismo pasó con Beauvoir. Es del 50. Pasaron muchas cosas después de esos libros, ¿entiende? Mismo a ella le pasaron muchas cosas. Entonces, bueno, lo importante del segundo sexo es que es la primera vez que se dice que no se nace mujer. Que no importa la corporalidad que tengamos, que ser mujer es, y agrega otra frase que es mucho menos trabajada, le gusta mucho a Butler, el otro axioma filosófico, que es: el cuerpo es una situación. Esas dos frases, no se nace mujer, se llega a serlo, y el cuerpo es una situación, es lo que permite que ahora estemos hablando de la diferencia sexual, no como un dato empírico de la naturaleza, tal como la clorofila, el oxígeno, sino de construcciones sociales. Si quieren cerramos. Sí, sí, porque no sé por eso que no se escucha. Sí, sí está muy ruidosa. Ella quedó acá, la gata ahí en el medio. Reina, soy linda ella, bueno. Ah, sí, conmigo. Bien, entonces sí, efectivamente, si pensamos en Wittig va a decir que la diferencia no es un buen lugar, justamente porque la diferencia la creación de un otro diferente a la norma. Decía que también antes de que ustedes llegaran estábamos hablando así medio informalmente de la contingencia de los protocolos sexuales, que es otra manera muy fácil de demostrarle a esta señora que te dice que porque este es uno de los problemas del yo. El problema del yo no es que a una señora le gustan los varones, el problema es que los yoes tienen siempre necesidad de establecer ese deseo como el deseo originario, principal, normativo, y una cosa aún peor, no administrable, como si el deseo no se pudiera modificar. Digo, nací así, así me quedo. Cuando a las claras el deseo es modificable. Digo, estas cosas que estamos hablando acá es como si los emisarios de la muerte, los que ponen el palo en la rueda de los flujos vitales, lo entienden perfectamente. Nike entiende todo esto perfectamente bien. Lo entendió todo Nike. Años luz. Digo, ¿saben qué? Por ejemplo, al Mossad se le da a leer Deleuze y Guattari. Mil mesetas lee el Mossad. ¿Sabían eso? Yo lo leí, no podía creer. Sí, le dan mil mesetas, por eso te digo. Y como los emisarios de la muerte entienden todo esto perfectamente bien, cómo funciona. Entonces, ¿quiénes son los emisarios? Yo les digo emisarios de la muerte. Sí, los servicios sexuales. Los emisarios de la muerte frente a los emisarios de los flujos vitales. Entonces ahí no podríamos compartir con Deleuze con que uno tiene que leer solamente lo que le hace feliz o lo que le gusta. No, lo que le hace, él dice lo que amás. Bueno, lo que amás o lo que... En el sentido, yo no daría un taller sobre Hegel. Dejar de leer. No, está bien. No, no perdamos tiempo con Hegel. Bien, vamos a leer gente copada. Tampoco dejar de leer al enemigo, porque lo tenemos que conocer bastante bien, digo. Si el Mossad lee Deleuze y Guattari... Es que no es el enemigo. Para el Mossad entendió perfectamente bien cómo funcionan los flujos moleculares. Nike entiende perfectamente bien cómo funcionan los flujos moleculares y cómo funcionan las subjetividades. Y comprende perfectamente bien que el deseo es una materia manipulable. Por eso los lee. No son sus enemigos. No, es usar nuestras herramientas, digamos. Usemos las suyas, digo yo. Es que las suyas son las nuestras, digo. Ellos están usando los flujos moleculares, digo. Sí. Están usando la teoría queer, la entienden perfectamente bien. No tienen algún... Digo, el problema, uno de los problemas de... No me quiero meter por acá porque si no siempre nos desviamos, pero me parece que uno de los problemas de las izquierdas es que están usando armas que no sirven. Exacto. Digo, claramente no, es que están usando armas que no sirven. Por eso digo, para mí nosotros tenemos que usar sus herramientas. No quedarnos con solamente pensar en las nuestras, sino, por ejemplo, no sé... Tomar Twitter. Tomar sus espacios. Encontrar sus lugares y llenarlos de disidencia. Sí, apúrate. Porque, ¿cómo funciona la ley esa que me contabas del País Vasco? La ley Mordaza. La ley Mordaza. Y ahora se viene a Chile y de acá va a llegar. Es una ley que están a punto de admitir y que, bueno, ya están practicándola, pero igual... Ahora voy a explicar. Es que en el Estado español tiene una ley antiterrorista muy bien afinada. Uh-huh. Y entonces en esa ley, en ese saco, entran muchos dispositivos de control de cualquier cosa que se salga de lo que ellos prevén. Entonces ese control es, ya está llegando hasta Twitter, Facebook, entonces han detenido a no sé cuánta gente, pero creo que 18 cuerpos ahora, y antes, anteriormente ha habido más redadas por enaltecimiento al terrorismo en Facebook, Twitter. Y juzgados por ley antiterrorista, que las condenas y las sentencias y los procesos son diferentes que por una ley civil. Y ahora están debatiendo y la van a sacar, o sea, no, a la luz no hay nada, pero se sabe que adentro está en ella, que es una ley de la ciudadanía, bla, bla, bla, que en la calle se le dice ley mordaza, y que es una ley que promueve el control de toda la ciudadanía, e incluso la pacifista, la que se suponía que protestaba de forma ciudadana, pacífica. O sea, hacer una sentada en España dentro de 2 años va a ser ilegal, imputable y encarcelable. Y por ejemplo, estos insultaron grupos como también, los de Podemos, ¿no? No trabajan mucho por el Facebook y por los... ¿Cómo? Los grupos estos, más opositores, Podemos, todo eso, no trabajan con... Sí, todo el mundo usa el Facebook como herramienta, pero la cuestión es que ahora el Estado tiene el derecho de decir qué es ofensivo dentro de Facebook, entonces ya no puedes decir cualquier cosa. Sí puedes decirlo si eres de derechas, o sea, hay un montón, de hecho ahora está saliendo a la luz como un montón de gente que está entrando en el juego diciendo, ah, claro, y a este no le meten en la cárcel, y a este, como si entrando en la lógica de que eso se podría imputar, digamos, entonces sí, que a todo el mundo tendrían que imputar. Y, para generar miedo, para que la gente no escriba. Claro, pero igual hay gente que escribe barbaridades, porque en España está legalizada la ultraderecha, digamos, entonces hay gente que escribe barbaridades como, no sé, tiro en la nuca a no sé qué tipo de Podemos, y eso está todo bien, pero si tú escribes como, no sé, sí, dame. No se investigaron los crímenes franquistas, estás haciendo apología al terrorismo, porque estás... Ah. Entonces es como muy desigual el filtro, pero igual, ya que hay un filtro, es muy increíble. Bueno, sí, y eso está... Bueno. Digo, leí el otro día una noticia que eso está va a comenzar a funcionar en Chile. Y el modelo es el modelo... No me extraña de Chile con... tantos años Pinochet, ¿no? ¿Ves? Ahí es donde yo diría, la intervención que yo diría sobre eso es que en realidad subsiste como subjetividad dentro del pacifismo. Bachelet no es Pinochet, pero Bachelet es la que promulgó la ley antiterrorista en Chile, que después aplicó Piñera. Digo, es hija de desaparecidos, ¿no? Militante de izquierda. Y quiere el bien común, el bien de todos. Por eso es tan problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelvo a la contingencia del deseo? Antes que ustedes llegaran estábamos diciendo lo siguiente, que es muy fácil demostrar que eso que le dice la señora de mi deseo natural y demás, yo deseo eso, en realidad hasta hace 300 años no funcionaba. Vas a Grecia y a Roma y te das cuenta que nunca ninguna mujer romana pensó su propio deseo de esa manera, ¿entendés? O sea, agarras cualquier libro y te das cuenta de eso, que no funcionaba de esa manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nunca antes en la historia de la humanidad estuvo organizado el protocolo sexual y el deseo por pares opositivos autoexcluyentes. Nunca. No es que no había, no es que eran mejores, no es que eran más liberales. No estaba organizado de esa manera. Si vos eras romano, patricio, obviamente si eras patricio eras nacido libre, podías disponer de casi cualquier cuerpo para tu propio placer, incluso a riesgo de ser feminizado, como le pasa a Catulo. Digo, Catulo es heredero, digo, Catulo es un poeta del siglo I a.C. que estábamos hablando antes, que es muy criticado por el campo intelectual de su momento, por un poema, que es el poema número 5, donde él dice que le va a dar muchos besos a su musa inspiradora, que es una señora a la que le pone lesbia, en una supuesta... Eso es controversial, una supuesta clara referencia a un personaje de la época que es Clodia Metelli, hermana de dos tribunos de la plebe y de la familia de los Claudios, en fin, no importa. Cuestión es que él dice que le va a dar muchos besos, se conoce ese poema número 5 como el Vacia Mille. Bien, eso le permite que ciertas personas digan de él que es afeminado, blando. Digo, no está penetrando a ningún varón y no se está dejando penetrar por ningún varón. Y sin embargo lo dicen de él. Entonces, bueno, él hace un descargo en otro poema. En fin, eso muestra, por un lado, que lo que feminiza y hace perder masculinidad en el mundo romano es muy diferente que lo nuestro mundo. Por ejemplo, darle muchos besos a una chica, porque el poema habla de eso, de darle besos. Un tipo de beso, que es un beso de lengua, porque hay varios tipos de... Ese beso, por una parte. Y por el otro, que, dado su estatuto social, Catulo tiene suficiente, ¿cómo decirlo?, capital masculino, como para hacerle frente a eso sin ningún problema. Es decir, él no se va a privar de esos besos por el que dirán, digo, que lo feminicen. Total, él es Catulo, es Gaius Valerius Catulus y forma parte de una gens, es decir, una familia muy privilegiada. Bueno, eso basta como para demostrarle a esta señora que en realidad el deseo y los protocolos sexuales son contingentes y que hace 2000 años estaban organizados de otras maneras. Hace 300 años estaban organizados de otra manera. ¿Esto de 300 años que existe el heterocapitalismo, digamos, ¿no? Hace 300 años lo que dicen los que estudian sobre estos temas, lo que comienza es el sujeto. Años más, años menos. Para mí, las teorías del sujeto o el sujeto como producción política empieza con James Locke en el 1600, que es el primero en declarar a un individuo, a un cuerpo, como nacido libre. Todos nacidos libres. Antes de eso, la gente no pensaba de esa manera. Pensaba claro. Otras cosas. Yo no digo ni mejores ni peores. Digo, sin individuos no encarna el sujeto. El sujeto necesita individuos. Los gremios medievales no se piensan individualmente. Vos le preguntas a una persona del medioevo quién sos y te dice a qué gremio pertenece. Y su gremio significa también formar parte de un clan. Son los viejos clanes los que se agremian en la urbanización medieval. Entonces no se presenta a sí mismo como yo y mi deseo y yo soy y este es mi deseo, como hace la señora en cuestión. Sí, sí, y también esa cosa del desacerpacionismo, del individualismo hoy, ¿se me entendió? Individualismo. ¿No? Sí. Pero me parece que también tiene que ver con esto, cuando vos decís lo del deseo como una especie de excluyente, un deseo positivo, o digamos, o sea, ahí me pregunto, ¿qué es entonces un deseo verdadero positivo? Y después decís un deseo producido, ¿está? Yo no dije eso, no, ¿eh? Yo creo por que... Dios, Janina. Bueno, para, entonces, corregime. Porque pareciera que ni el deseo tiene como sentido, ¿no? Una cosa. Y después, en relación al deseo, hay algo que a mí me gustaría como ver cómo lo pensamos, que es el miedo, que es esto que vos traes, lo del terrorismo. Digo, cómo también a nosotros nos instala el miedo para no desear, para no proyectarnos, para no querer, para no empujar, para no organizarnos, para no poder. Entonces, hay otra vez como me parece como dispositivo de poder. Cuando vos me tiras esto, ley antiterrorista, Chile, España, Argentina, y después tenés la Torre Gemela que se cae con el, claro, con la bueno, tenés un barbudo, gran matete, Janina, vamos a ver. ¿De dónde sale? Ahí tenés matete. Para que te armaste un matete. Salimos a la esquizofrenia de acá. Pero, vamos a organizar antes de que se disloque tanto el yo que termine en una situación. Por suerte hay un psicólogo todos en la sala. Terapia, tal cual. Organicémonos y cogemos todas. Claro. Para un segundo cognitivo, digamos, como resultado. Para así no vamos a ningún lado. No. O sea, no es tan psicopaca. No. Vamos por partes. El deseo no es ni positivo ni negativo. El deseo simplemente hace cosas. Lo que yo estoy sosteniendo a partir de todas estas lecturas, digo, no te pienses que esto lo sostengo yo sola, digo, esto es tomado de diferentes corrientes en esa orgía que yo decía que armó lo que después se conoce como teoría queer más adelante. El deseo es una producción. ¿Sí? No hay un deseo natural, hay una producción deseante. Externa e interna, déjamelo pensar. ¿Qué quiere decir externa y interna? Y cuando vos me decís producido, yo ahí empiezo a pensar en... Lo que yo estoy queriendo decir es que te gusta, ¿qué color te gusta? Bueno, pero a ¿qué mí, color a mí... te gusta? Rojo, yo sé que muy es bien. Rojo. Lo que te dice esto, lo que están diciendo estas personas es que a vos te gusta el rojo no tiene que ver con que vos sos Janina y singularmente a vos te gusta el rojo. Vas a tener una gran cantidad de personas con nuestra corporalidad a las cuales les va a gustar el rojo más que el azul marino. Sí, bien, eso es lo que está diciendo, que aquello que defendemos como nuestro gusto singular, en realidad es tan, pero es tan nuestro. Lugar. Me parece que no se le está dejando lugar a un algo propio. Sí, no se le está dejando lugar a un algo propio. Fin. No estamos diciendo está bien o está mal, estamos explicando cómo funciona. No le estamos dejando lugar a algo propio. Eso que la gente defiende como si fuera propio, no sé, propia es mi gata. Esa gata es mía. Vos la tocás y sos boleta. ¿Entendés? Bueno, la gente. También lo podemos deconstruir, ¿no? Claro, obvio. Pero quiero decir, alguien viene. El chino, que es el perro con el que vivimos, no es de nadie. Bueno, totalmente, pero lo que quiero decir, alguien viene y le quiere hacer un mal a Anita y considérese muerta. Sí, tocas al chino, te corto las piernas. Exactamente. Bueno, la gente defiende sus deseos como si fuera el chino, la gata Anita, ¿entendés? Como, che, pará, ¿no? Es simplemente el deseo. Si vos lo movés un toque y un día te comes una piba, no pasarán cosas, ¿entendés? No es como matar al chino, matar la Anita, ¿entendés? Como que, me explico, no defendamos al deseo. Como si, bueno, si la señora mañana invita a salir a otra de las compañeras de este grupo, no se muere la gata, no se muere el perrito, ¿entendés? Como pasan cosas copadas, de hecho quizás la pasa muy bien, se recontra divierte, ¿se entiende? Entonces la gente defiende ese deseo heterosexual como si estuviera defendiendo al gato. Al gato con el que convive, o al perro. Al objeto en sí, claro. Como que no, como si estuviera defendiendo algo que merece la pena ser defendido y vivir tal cual es. Una verdad totalizadora. Como, digo, ¿se entiende? Lo defiende como, che, ¿por qué lo voy a modificar? Todo se piensa desde ahí. ¿Se entiende? La inconsciencia también de no saber de dónde viene eso, de creer es una construcción Vamos por partes, como dijo Jack. Vamos primero al deseo, después vamos al inconsciente. Como dice mi madre, el psiquiatra siempre dice, a ver si existe. No, pero hablo del inconsciente psicoanalítico. Es nazi total. Mamá, sí, yo quiero tocarle un No, yo en este aspecto pienso que también hay márgenes de singularidad, que son eso que vos sí, decís. Sí, sí, vamos. No llegamos a la singularidad, Ale, no llegamos a la singularidad. Vamos a la singularidad en un toquecín. Vamos primero a lo global, porque sí. Sí, claro que existe la reapropiación de la sujetividad. Un día la mina le cruzó mal y se enganchó con otra mina. O no mal. Y ahí le salió su propia singularidad. O re bien. Claro. Sí. O no lo tenemos que pensar como que se le cruzó mal. No, digo, bueno, para sí, ella. Sí, un día se produjo un acontecimiento. Claro, claro. Y termina modificando su deseo. Digo, los heterosexuales que están tan convencidos de la verdad de su yo ya tienen suficiente experiencia homosexual para darse cuenta que el deseo se modifica y bastante rápido, por cierto. Entonces, digo, que una psicóloga hable así, habla mal hasta de su propia práctica, porque si algo hay en el dispositivo psi, es gente contando cómo, pese a sus 40 o 50 años de heterosexualidad, un día ni mal ni bien, o sea, cosas hasta muy simples, como le tocó la puerta a la que cobra las expensas, le invitaron a pasar y se la cogieron. Y de repente ya la heterosexualidad se le fue al carajo, claro. Y la angustia, y la consulta, etcétera, etcétera, digo, ¿se entiende? Entonces, pero sí, efectivamente, eso que la gente defiende como lo más propio, lo más suyo, lo más interno, la manifestación de su verdad intrínseca, subjetiva, aquello que es mío y no es de nadie más, eso, lo que dicen estas corrientes, es que está producido. No solamente está producido, sino que está globalmente administrado, lo cual es todavía, si se quiere, más inquietante que sea producido. No solamente está producido, sino que a escala global, más o menos, todas y todos tenemos los mismos deseos. Y, casualidad, el rojo y los colores claros. ¿Y los por colores... qué, entonces? ¿Por qué? Porque es más fácil administrar a los cuerpos de esa manera que administrarlos con tantos policías como personas hay. Es más fácil administrarlos expropiándoles de las potencias. Y cuando quieren administrar los cuerpos, gestionan para ti y ya los gestionan. Entonces, ¿cómo haces el hilo que me cuesta ese hilo para llegar al capitalismo ahí? ¿Qué necesita el capitalismo que no había en la Edad Media y no había en Atenas del siglo V? ¿Cuántos habitantes hay en Atenas del siglo V? ¿Cuánta gente? O sea, ¿qué sé yo? Mil, sí, 200.000. 50.000, 200.000 es un mundo. Bueno, son 50.000 personas en el esplendor de Atenas. Atenas, siglo V, y 50.000 personas. Es muy poca gente. Un encuentro de mujeres. ¿Se entiende? Un encuentro de mujeres lleva 50.000 atenienses. Nada, ¿verdad? Bueno, Con eso no movés los engranajes del capitalismo. ¿Qué necesita la fábrica? Y mano de obra y gente y que vaya a vender la mano de obra. Y necesita algo más. No hay consumidores. Para generar plusvalía necesita algo más. ¿Qué necesita? Poseer la máquina de producción y hay misión. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuerpos dóciles. El ejército de reserva. Necesita que vos sepas, necesita que Juli sepa que si se hace muy la vallita en la escuela, ahí se levanta el copete, hay 400 jardineras, hasta si se quiere mejor que ella, con mejor currículum y más puntaje, y que no son tortas. Así que chita la boca, querida. ¿Vos querés el laburo? Empezá a callarte. Porque el año que viene no te contratamos. Eso necesita. Para eso necesitas reproducir gente. Eso no sale, no crece. No es la clorofila, ¿eh? No es la manzana que crece de los árboles. Eso tenés que ponerlo. O sí es como los árboles de manzana. Tenés que poner a plantar a la gente manzana. Y hay que encontrar toda esa masa de gente. El tema es que un día hicieron toda esa cantidad de gente para poder hacer funcionar un sistema y no se dieron cuenta de que su sistema disciplinario, bueno, disciplinario no, pero de control de esos cuerpos y de esos colectivos no les funcionaba para esa cantidad. Entonces tuvieron que generar otros dispositivos para generar otro tipo de administración. Y ahí es cuando un día dijeron qué mejor y qué más fácil, o sea, qué forma más directa de poder administrar estos cuerpos que diciéndoles lo que tienen que querer, lo que les tiene que gustar, dónde tienen que dormir, con quién, qué comer, cuánto. Bueno, así contado, como le estaba contando entre todas para entenderlo, es súper conspiranoico y teleológico. La realidad, yo insisto, no está el señor Burns en algún lado, ¿no? Saquémoslo de la cabeza tomando las decisiones. No hay cinco orientales tomando las decisiones del mundo en algún lugar y fileteando ballena, comiendo fiambre de ballena. Como que esa idea no existe, esa es como también la promueve Estados Unidos, esa idea de que las cosas son así. Pero sí hay estrategias, digo, el poder se organiza en un entramado de estrategias donde los poderes y las organizaciones sociales se van dando cuenta que es más fácil hacer esto que reprimir a millones y millones de personas todas al mismo tiempo. Digo, no tenés mano de obra de aparato represivo para hacer eso, para la cantidad que somos en el mundo, ¿se entiende? Son como estrategias. Sí, van disciplinando los cuerpos. Entonces, y las médicas han vendido la propiedad privada. ¿Cómo haces para que estén todas las casas tomadas y hay casas habitadas y casas en la calle? Digo, si no hay tanta policía para controlar tantas casas y tanta gente que se te meta en la casa. Bueno, no hay otra más que te metieron desde que naciste la propiedad privada como lo supremo. Y ciertas ideas mitológicas que van de la mano de esta, como la idea de progreso, la idea de esforzarse, la idea de que el trabajo dignifica, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si nosotras vamos y tomamos una casa, vamos a ser todas muy mal vistas, porque en realidad los vecinos van a decir, bueno, no, hay que esforzarse, hay que juntar pesito a pesito. Esto que no existe, esto es mentira. Y mérito. Digo, no existe, esto todo falso, todo falso. Nunca nadie juntó peso a peso y se compró nada, nunca. Digo, la plata no se mueve así. La plata es chocita, bueno, régimen fármaco pornográfico. Y si querés, puedes vender armas que también da buen dinero. Yo te digo, si querés hacer plata, cómprate una buena tiza de merca fragmentada. Y si no, un privado. Eso también da dinero. Digo, pero trabajando de maestra no vamos a llegar muy lejos. O la herencia, como... O la herencia, exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Me va entendiendo? Sí, es como... Igual... Pero yo igual pensé que si bien te fuiste... Como mala historia que yo de Roma lo tiraste como para mostrar que el deseo es contingente. Y sí, pero y también yo lo pensaba también por el lado de reproductivo del matrimonio y toda esta cosa que se crea para reproducir la fuerza de trabajo. Leí algún texto que tenía que ver más con ese lado o por qué se disciplinan los cuerpos. Lo que va a decir Foucault del matrimonio es que es el regulador legítimo de la sexualidad. Para eso sirve el matrimonio. Es muy interesante lo que vos tomás de matrimonio porque a mí me interesa si llegamos hoy, bien hoy y la semana que viene seguro en el siguiente encuentro, empezar a trabajar sobre esta idea de amor que para mí está en los textos de Preciado y está no deconstruida, como se lo ha dicho todo el mundo, y ella ensordecida no hace caso. Está enamorada, déjala, pobrecita, la Virginia Stenser, que la requería, pobrecita. La hizo mierda en el otro Italia, digo que era parte de la estadística, todo lo que pasó. Tuvo celos, ¿qué pasó? Que me encontré con un chimerío así, ya. Lo leí el texto, que creo que está como parte. Vamos, yo a sé, chumarío. A mí me lo contaron, pero no lo voy a contar. Yo tengo una pregunta. Vamos, bien, a proceder a texto. Sí, señora, muy bien. Y me gustaría que organicemos entre... Me salió de adentro, vamos a la madre. Vamos, Juli, trajiste goma Eva, nosotros te la dejamos todos a recortar. No, no, no, no, no, vamos, patriarcado. Gracias. Bueno, sí. Y a ver si podemos organizar como esta línea para llegar a esto que denominamos teoría queer y a la crítica que hace Preciado de la teoría queer, de como nombre, que es eso que está al final del texto, que a mí me parece muy sensato de su parte. Yo diría que hay como dos ramas, ¿no? Como por un lado la teoría queer como traducción, de hecho, la palabra traducir en latín, la palabra española deriva de una palabra latina, que traducir no es simplemente ir de una lengua a otra, sino que es transfero, es transferir, es llevar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, que en ese traspaso del inglés al español se pierde la carga de la reapropiación de la injuria, por una parte. Y por el otro, mismo eso pasó con el contexto angloparlante de la palabra queer. Queer pierde su potencial, eso es lo que va a decir David Halperin, va a perder su potencial. Devastador como palabra, como término, no como práctica, como palabra. Eso de como práctica ya lo vamos a ver con Edelman cuando veamos No Futuro y lo pongamos a ese ¿quién protege al niño queer? Entonces decía, como esas dos corrientes, por un lado como traducción, no nos enteramos de la fuerza política de la reapropiación de la injuria, y por el otro lado, incluso con el contexto en inglés, eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque ha habido, justamente, porque incluso la palabra queer ha dejado, se ha convertido en un significante vacío, que permite que vos no tengas que hacer una salida del closet. Digo, nadie te va a venir a decir, bueno, esto te toca porque sos queer, no. Esto te toca porque sos torta, te dicen, no te dicen porque sos queer, ¿entendés? No, yo no entiendo. La anécdota de Juli. Sí. La anécdota de que viene, lo que ella contó en Facebook, a mí no me lo contó en privado, digo, yo vi en Facebook, viene la coordinadora y le dice, bueno, a vos esto te ofende porque te toca lo personal, y es la manera amistosa de decirle torta de mierda, básicamente, te toca lo personal. Bueno, eso con queer, la hipótesis de Halperin es que incluso queer en un contexto angloparlante pierde la potencia que tiene palabras como lesbiana o gay, justamente porque no hace falta ni estar ni lesbiana ni gay. Esta es una encerrona. Aguanten las preguntas un cachito que quiero hablar de esto. Esto es una encerrona de los discursos posidentitarios. Yo no tengo una postura al respecto, no la busquen en mí, simplemente que me doy cuenta de la encerrona. ¿Qué ha pasado? Y la he vivido en carne propia, sobre todo en los grupos libertarios. ¿Qué ocurre? Si el género es una construcción social, entonces leen construcción, si es una ficción, que es lo que parece que dice toda la literatura, entonces no es verdad, porque lo opuesto de la verdad es la ficción. Esto es pensamiento platónico puro. Entonces, si no es verdad, porque es una ficción y es una construcción social, disolvámoslas de facto en un acto de palabra. Entonces puede venir Fernando, ¿cuánto pesás, Fer? 80. Y pegarme, porque total, varón y mujer son construcciones sociales ficcionales. Bueno, no vas a encontrar un solo deporte de combate donde una persona de 80 se pelee con una de 48, no importa lo que tenga entre las piernas. ¿Se entiende? Bueno, esto es la trampa, la encerrona de los discursos posidentitarios. Si el género es una construcción social, si es una ficción reguladora, que parece, insisto, lo que dice toda la literatura, entonces varón y mujer no existen, y entonces puede venir Fernando y pegarnos, porque total, no existe, sí, él y yo somos sí. Lo mismo. Sí, de hecho la crítica feminista es justamente que... Ah, que lo que encerrona en la práctica sería. Es una encerrona en la práctica, en la teoría, en todo. Niega la opresión, si vos decís varón y mujer no existen como categorías, lo que haces es somos todas personas... Ah, te mienten, te están cagando ahí. No es que te mienten, es una postura, digamos, que es estratégica para muchas cosas, pero en otras negas la opresión. Digo, podemos decir, apelamos a que en un futuro los géneros se disuelvan, digamos, o existen las sociedades sin género. Ahora, no por eso vamos a negar que hoy en día somos oprimidas por ser mujeres. Yo lo que diría es que cuando decimos que es una construcción, es como la silla también es una construcción. No te vas a encontrar un solo árbol que produzca sillas como produce frutas. No, no existe eso. Ahora, la silla, te digo, después de 38 años de estar sentada en una silla, yo te digo que ha dejado su huella en mi cuerpo. Claramente la silla existe, pero es una construcción. ¿Se entiende? Sí, que lo que, como, ¿no? Lo que podemos pensar es, no, yo por ejemplo, yo no creo en la categoría género como con bases materiales concretas reales, digamos, o sea, sí, pero yo creo que es una ficción y que es un constructo, un montón de estrategias, zaraza, pero a la vez podemos pensar que, o sea, podemos sostener ese discurso sin negar la opresión, digamos, o sea, para mí no son excluyentes esos dos discursos. Para mí podemos pensar en eso y podemos decir, bueno, justamente como el género es una construcción y como el género ha sido como diagramado en base a una opresión de género, entonces no solo ha sido construido como ficción, sino que ha sido construido como ficción para generar algo, o sea, para una opresión. Entonces no se niega la opresión de género por decir que no creemos en el género como categoría, sino que podemos... Ah, vos decís, a ver si entiendo, como que el género te está como ocultando, pintando un poco estas opresiones, como diciendo, bueno, ahora, si bien somos diferentes, ay, no, no llego. Bueno, déjalo ahí, deténelo ahí un cachito. Ahí está, es la justificación de esa opresión. Tal cual, es la justificación teórica que se crea para esas opresiones reales. Sí, empírica. Empírica, digamos. Empírica, no teórica, para mí es... Femicidio, digamos, ahí está, ¿no? Sí, no solo femicidio. Pero también existen las clases y por eso queremos derribarlas, digo. Por eso las mujeres pobres las matan más que las mujeres ricas, digo, como otras variables también. Tal vez pensándolo en clase te resulte más fácil que... Sí, yo diría que hay ciertos fenómenos sociales que no se pueden analizar o no se pueden articular si no se piensa de una manera articulada, valga la redundancia, con ciertas categorías o ejes. Por ejemplo, no se puede pensar el trabajo sexual sin la categoría de género y sin la categoría de clase. ¿Se entiende? No se puede pensar el trabajo sexual. No estoy hablando de trata, estoy hablando del trabajo sexual. Las personas que conscientemente consensúan eso. No se puede pensar. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a la pregunta. Sí. Afirmate en los textos, Janina. Si querés una sugerencia, afirmate en los textos. Léelos y trae tus preguntas. ¿Qué no entendí del texto? No dejes que tu cabeza vuele por los aires, por un rato, digo, por estos encuentros. Como un principio metodológico que yo utilizaría es leer los textos, ¿qué no entiendo del texto, de lo que está diciendo? Y traer eso acá. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso va a ayudar mucho. Organizar. No importa después lo que vos pienses, en el sentido de vos tenés toda la libertad del mundo después de leer los textos. Es una boludez lo que estoy diciendo, porque es obvio, pero no importa, lo digo igual. Después de leer los textos vos podés pensar lo que quieras. De todas maneras, para introducirte en el texto y entender lo que el texto dice, entender cómo se produce el deseo, etcétera, etcétera, lo que te conviene es que no entendés el texto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Afirmarte en el texto. Sí, como que me organice. Okay. Sí, leer mucho y hacerle preguntas al texto, aunque no las puedas contestar. No importa eso, después lo contestamos entre todos. Bueno, Ale. Yo lo que... Yo leí bastante y la verdad que hay muchas cosas nuevas y bueno, iré de a poco explorando todos estos temas. Pero estamos en el texto de... No sé dónde de está. Queer, de Preciado, el que define queer, ¿o no? No, mira, yo leí los primeros textos que vos pusiste. Acá la pregunta que tengo es un texto que dice los buenos chicos queer frecuentan... Manada bueno, de lobos. Sí. Bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que vos... ahí, eso es tuyo. ¿Tiene mi nombre? ¿Vos? ¿Tiene mi nombre? Sí. ¿Tiene mi nombre? Sí. Bueno, yo te doy el libro y vos lo ¿Dónde estoy citada y dónde está escrita? No, pero al final del texto dice tu nombre. Por eso búscalo. Si lo encontrás, porque estoy perdiendo plata. Si encuentro que es tu nombre. Si encuentro mi nombre, tengo que estar. Bueno, pues para, tengo la pregunta. Después te lo busco. Es como, si está mi nombre ahí, no me enteré, me están robando la plata. Entonces yo quiero saber. No me van a citar sin que yo cobre mi regalía, ¿eh? ¿No lo escribiste vos? ¿Dice ahí mi nombre? En el ¿Por qué sos rati, vos? En el Instagram dice Leo Silvestre. Que también me vas a preguntarlo con quién me gusta coger y cómo, boludo. Que me vas a invitar a salir, que me estás haciendo esa pregunta. ¿Me vas a invitar algo que me estás haciendo esa pregunta? Digo, si me vas a editar en una de esas, te cuento, qué sé yo, te digo cualquier cosa, te digo, viste cómo somos los poetas, que por estar editados somos capaces de mentir en eso y muchas más cosas, en una de esas te digo que sí. Yo ahí mi nombre no lo veo. ¿Acá? No, no lo veo, te lo juro. Bueno, no tiene importancia. ¿Quién escribió la cuestión? Perfecto, y nadie entendió todo. No tiene importancia. No importa. Excepto que me van a, si me dan bueno, plata, sí. Me dan la hoja. Bueno, no, vos ahí, ahí dice, a ver, que los, bueno, que hay que inventar contra placeres, contra sexualidades, como que una política, digamos, queer sería inventar contra placeres, contra sexualidades, sí. Yo escucho, amistades políticas, coger con todo tipo de cuerpos. ¿Y qué más? Bueno, y no sé, coger con distintos cuerpos, coger de distintas formas, bueno, es algo que enunciás así. Yo no. Que alguien enunció. Mira, el español tiene algo que no lo tiene muchas lenguas, que es la pasiva casi refleja, se rompió el jarrón. Sí. ¿Quién lo rompió? Cuando yo digo se rompió el jarrón, es maravillosa, porque oculta todo. Bueno, eso se puede hablar con el C, reflexivo. Bueno, que alguien escribió eso. No, que se, vos usás escribió, se. Se escribió eso. Se dice, se escribe, se dice ahí. Se escribe, sí. Bueno, sí, ¿qué? Bueno, eso sería decir, desarrollar eso, porque en realidad está planteado de una forma muy muy muy general. ¿Qué entiende el resto? Es decir, si es una... Si es una, es la última parte del texto, que es muy, muy cortito. Si es una política, digamos, quizás habría que desarrollarla más o saber más de qué se trata, ¿no? O a qué apunta, o cómo se desarrollaría un poco más eso. Y lo otro que a mí me generó una duda es cuando Beatriz Preciado se pasa testosterona, que ella de algún... Se aplica testosterona, que ella de algún punto de vista critica toda esta cosa farmacológica, química, y por el otro lado refuerza su masculinidad aplicándose testosterona, que uno experimenta, digamos. Bueno, o sí, experimenta, pero en realidad si uno piensa que no hay una identidad o que no es o que es una ficción de última, ¿por qué? ¿Qué necesidad de trabajar esa parte química y biológica, ¿no? De aumentar la parte de testosterona, ¿no? Esa es más fácil de contestar. Me parece que la pregunta no es qué necesidad. La pregunta es por qué no. Digo, la pregunta trans, por definición, nunca es para qué. Es por qué no. En principio porque sí. Las cosas simplemente porque sí. Le pintó. Para experimentar. Es tomar las herramientas. Le pintó. Hasta si se quiere... Llegamos hasta ahí, porque tuvo ganas. Porque si no, es preguntarse para qué una come un helado. Porque sí. ¿Entendés? Como ¿Por qué te fumas un porro? Porque sí, ¿entendés? Porque me gusta. Digo, hay un lugar donde me parece que hay ciertas experimentaciones personales que deben ser defendidas por el mero hecho de que alguien las quiera realizar. Es que para mí. Por un lado, ¿no? Lo que pasa es que ella critica toda esa cuestión, ¿viste? Yo no sé si critica. Me parece que ella analiza. O sea, lo que ella dice es, miren, lo que está diciendo, lo que yo estoy entendiendo que dice en texto John, que es lo siguiente. Caramba, teníamos el poder productivo de Foucault, eso no ha dejado de funcionar, pero de la vieja sociedad disciplinaria, del espacio de encierro, decimonónico y siglo XX, pasando por la sociedad en control, hoy hay un nuevo régimen que yo te diría no ha dejado atrás los anteriores, pero sí es nuevo y da cuenta de ese hecho. Y ese nuevo régimen pasa por la administración molecular de ciertas sustancias, ya sea que se ingieren, ya sea que se colocan, se inyectan o entran visualmente por los aparatos semiótico técnicos. Eso es lo que está diciendo. Yo no sé si critica en el sentido de panfletariamente pide la abolición de tal o cual cosa. No lo sé, no estoy diciendo que ni que sí ni que no. Digo, dice que es una subjetividad muy marcada por lo químico, ¿no? Que es una subjetividad sí, pero también encorsetada en lo químico. A ver, varias cosas. Toma el poder de la hormona testosterona y digo, es muy de la conspiración. Decía, sí, igual le a importa. Mí me recabe la conspiración, por ejemplo, pero digo, habla de cómo los estrógenos muchas veces generan baja del deseo sexual, mayor como pasividad o transibilidad o sensibilidad o lo que sea, y como la testosterona es una droga que genera más actividad, más ganas de garchar, por momentos de desinhibición, más fuerza física. Entonces, ¿por qué la testosterona es una hormona que se ha construido solo para varones y, por ejemplo, mi cuerpo genera más testosterona que estrógenos? Y yo socialmente soy una nena. Entonces, ¿por qué hemos construido la testosterona, que es esa hormona que genera como un poder hasta físico-material para varones y se la negamos a sujetos que han nacido con una genitalidad femenina y se les ha asignado un género femenino? Entonces, démoslo vuelta, empecemos a aplicarnos testosterona y veamos qué es lo que pasa. Yo quiero saber qué pasa si yo me aplico testosterona, qué siente mi cuerpo, por dónde voy. Y también muchas veces lo presenta como una experimentación de una droga. Y habla de tengo un rash de testosterona y de golpe estoy re high de testosterona, como heroína, como merca, como porro, como lo que se te canta el orto tomar. Bueno, a mí se me cantó ahora tomar testosterona. Sí, y por otra parte, para que veas que no es nada conspiranoica, justo esta teoría con respecto a la administración molecular de los esteroides no es nada conspiranoica, porque todas deben haber oído hablar de algo que se llama castración química. ¿Oíste hablar de la castración química? De hecho, la están proponiendo en algunas provincias de la Argentina. En España existe, digo, hay un caso, pueden ver en la película, una película muy buena sobre un caso de pedofilia que se llama Das Nens, los niños en catalán, de un caso de un pedófilo del Raval, condenado de por vida y castrado químicamente. Yo digo castración química y unas, digo, hasta que yo no leí estos textos, pensaba que castración química es que venía alguien con ácido y te quemaba los huevos. Digo, en mi cabeza apareció eso, ¿no? Bueno, no. La castración química es la ingesta legal y masiva de estrógenos. Los estrógenos son la misma sustancia esteroide. Los esteroides regulan el crecimiento o el decrecimiento del cuerpo, la masa muscular, los huesos, los órganos también. Las pastillas anticonceptivas. Exacto, los estrógenos están en lo que las mujeres toman para evitar la ovulación y los embarazos no deseados. La testosterona también produce lo mismo, únicamente que no hicieron pastillas anticonceptivas con testosterona, porque te hubiera crecido más pelo, hubiera generado más tono muscular, hubiera generado más deseo sexual, más agresividad, etcétera, etcétera. De hecho, entonces, en un momento, o sea, se entiende como mismo efecto. De hecho, en un momento en el texto, cuando habla, a mí esa parte me parece muy interesante, cuando habla de qué momento justo fue cuando cae la pastilla anticonceptiva y masivamente las mujeres empiezan a ingerir estrógenos en cantidades industriales, pero que nunca hemos visto en la historia, justo en un momento, ups, cuando un montón de mujeres empiezan a organizar y alzar. Ups, casualidad. Sí. Entonces, ¿por qué cuando se generan, y además es muy interesante leer todo lo que habla de los anticonceptivos, de que primero hubo anticonceptivos que lo que hacían era frenar la regla directamente, pero como que se creía que se perdía la esencia de mujer cuando dejabas de sangrar, entonces había que pensar anticonceptivos que mantuvieran el sangrado? De hecho, han sido rechazados por los organismos de como el FDA, que es el organismo yanqui de aprobación o desaprobación de drogas para el consumo, fueron rechazados porque se decía que no podía haber una droga que frenara la regla. Entonces, lo que pregunta Preciado es, bueno, pongámosle que hasta vemos desde su lógica y pensamos que esta es la revolución sexual femenina y ahora las mujeres pueden gastar con quien se les cante, que pueda generar un crío ahí, ponele. ¿Por qué no a esa cantidad zarpada de estrógenos no se le sumó pequeñas dosis de testosterona para compensar? Ni siquiera, digamos, que empiecen a tomar testosterona. Pequeñas dosis que no hubieran generado la reacción de los reactivos que generan, por ejemplo, pelo o acné o lo que quieras, ¿entendés? ¿Por qué ni siquiera una pequeña dosis? Bueno, ops, casualidad. De hecho, hay muchos esteroides androgénicos. La verdad es que yo los conozco por el deporte. Así que puedo estar diciendo cualquier pavada, pero los que conozco por el deporte, hay muchos andrógenos, esteroides androgénicos, que no producen esos efectos de la masculinización y sin embargo producen todos los efectos deseados, como por ejemplo la anovulación. La estanolasa es uno. Sí, de hecho hay 10 miligramos de estanol diarios no produce vello facial ni aumento del clítoris. Ahora saca un incremento importante de la masa muscular. Muy importante. Y no es nada. Digo. ¿Y con una cuestión de clase, eso es caro o es que de todo. ¿Testosterona es cara? Depende. Una caja de testosterona en gel de. Creo que son 25 sobrecitos. Depende de cuánta testosterona te quieras aplicar. Depende cuánto te dura. Tiene un costo más o menos de 300 pesos. El estanol es más barato. Y se toman pastillas. Supongo que inyectable también es más barato y se supone sí, que. Sí, la testosterona inyectable es más barata, sí. Pero tiene distintos flujos. Es más fuerte. Pero bueno, eso es para contestar la pregunta de Ale que decía por qué y por qué no. Esa es la primera pregunta. Digo, en ningún lugar está planteando ningún texto depreciado, alguna vuelta a lo natural. Excepto lo que hace al amor, como veremos en ese próximo texto. De hecho, yo creo que en un momento de debate que hay entre Sejo Carrascosa y demás participantes de un evento y Annie Sprinkle y demás. Pero en ningún lugar dice que hay que volver a una especie de naturaleza donde nuestros cuerpos no estén administrados por una producción endomolecular de sustancia. ¿Y por qué dice eso? Justamente por lo que expliqué del poder productivo de Foucault antes, porque en realidad esas que somos, estas corporalidades, ya están producidas por esas sustancias. Ergo, ¿por qué no tomar las sustancias contrarias, por ejemplo, para deconstruirlos? Porque este cuerpo que yo tengo, como decía Ana, en realidad es el producto también de una herencia, no solamente de mecanismos disciplinares que producen cuerpos más debilitados, sino desde los 70 para acá, producidos estrogénicamente. Digo, es por eso tenemos también los cuerpos que tenemos. Las espartanas del siglo V no tenían estos cuerpos. De hecho, contestando un poco también lo que decís vos, yo la verdad es que ahora no me acuerdo bien qué decía el texto, pero yo tengo la idea de que en un momento apreciado se reconoce como parte de ese flujo de la industria farmacológica y se cuestiona ser parte también de eso y lo piensa como, bueno, ¿y qué pasa si las industrias farmacéuticas crean sus productos en las guerras, los prueban en los psiquiátricos y en las cárceles del tercer mundo, lo aplican en los pobres del mundo y de golpe cuando dicen, ok, esto funciona, se lo empiezan a vender masivamente a las clases medias? Bueno, ¿qué hago yo en ese lugar? También. En ningún momento lo resuelven, por lo que yo me acuerdo, no sé si vos te acordás mejor, pero creo que en ningún momento lo resuelve, pero sí se lo pregunta. Me parece que para eso todos deberíamos preguntarnos, no sé, si un día te tomás un Upirac, y bueno, también preguntate, ¿por qué Preciado tiene que ser cuestionado por aplicarse testosterona y nosotras y nosotros no somos cuestionados por tomarnos un Upirac? Que es la misma industria farmacéutica, ¿eh? Exactamente ahí. Sí, yo creo que coincido plenamente y creo que las preguntas acerca de por qué, los porqués, son preguntas de reterritorialización de la moral. Y yo sé dónde termina eso, termina con los nazis. ¿me entendés? Como de la, digo, yo me inyecto una cosa mucho peor que la testosterona cada 15 días. Entonces la pregunta, ¿por qué me lo inyecto y no me abrazo un árbol y hago rito de la Pachamama y me meto cuarzo hasta por el orto y tengo un chamán y me inyecto esa bosta de los laboratorios Abbott? No, es una pregunta que ni pienso contestar, ¿entendés? Es casi como la pregunta de por qué cojo, porque sí, es la pregunta del psiquiátrico, ¿entendés? Oh. Es una pregunta que hay que no hacérsela, ¿se entiende? Digo, ¿por qué? Porque quiere. Digo, como la misma señora esa, ¿por qué coge con hombre? ¿Por qué quiere? ¿Qué va a hacer? Tiene pésimo gusto. ¿Qué queda ahí? ¿Vos leí? ¿Qué va a hacer? ¿O no? Ah, sí. Yo estoy en ese, ahí no te sigo. Bitic a full hardcore. Después, bueno, una puede tener mal gusto, pero no lo vamos a reivindicar. No vamos a hacer una política. En fin, ¿cuál era la otra? La anterior. No, la anterior era la de este, la de ese texto. La de los niños queer. La de los niños queer. Las políticas. ¿Cómo es de esas políticas de la amistad o las políticas de lo contraplaceres, las contrasexualidades, a qué apunta? Me parece que eso surge de un texto de Foucault, de dos textos, que una es Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad y el otro es La Amistad como Modo de Vida. Son dos textos de Foucault, después puedo subir, hiper conocidos, en realidad son dos entrevistas, donde Foucault se empieza, retoma esa pregunta que se hace en Metafísica, en... ¿Cómo explico la Metafísica? Metafísica del Poder. Ay, se me hizo una laguna. Bueno. En fin, donde habla de las soberanías sometidas, ahora lo busco. Y entonces dice que el sujeto en realidad se conforma, en la teoría del sujeto está conformado por una serie de soberanías sometidas. Ya te digo, las soberanías sometidas, que son el alma, soberana del cuerpo, sometida a Dios. La conciencia, soberana del juicio, sometida a la verdad. La libertad, soberana... interiormente, es decir, la elección, sometida al consentimiento y sometida a su propia adaptación. Y ahí está la teoría del sujeto, en el corazón de estas soberanías sometidas. Y dice que para destrabar eso, para destrabarlo, esa es la palabra que usa por lo menos en la traducción, habría una serie de cosas que se pueden hacer. Propone un plan, un programa político, que tiene que ver con el uso reflexivo de los placeres, la amistad como modo de vida, la experimentación con lo que hoy llamamos... No, no pasa nada, Janine, no se rompe. Sí, yo iba la experimentación a con sustancias, la culinaria, y que todo eso redunda en la creación de una ars erótica, porque dice que lo que Occidente tiene es una scientia sexualis, es decir, una ciencia sexual, pero no tiene un arte del erotismo. Entonces, ¿cómo producir ese arte del erotismo? Me parece que de ahí viene. Entonces, no se trata de coger con todos los cuerpos, si no recuerdo mal el texto, el texto de Foucault es Microfísica del Poder, ahora me lo acordé, Metafísica del Poder, estoy psicótica. Bueno, Microfísica del Poder. Entonces me parece que el de Manada de Lobos lo que estaba diciendo es que no se trata de coger con todos los cuerpos, sino de cómo y de muchas veces no coger, negarse a hacerlo, decir un no. No es simplemente, justamente por esto que señalaba Ana de la liberación sexual, que esto fue algo que las feministas, Dana Densmore, muy tempranamente anticipa, como detrás de esa parafernalia de la liberación de la mujer y ahora la píldora femenina, el anticonceptiva y demás, también lo que se esconden es, se esconden muchas opresiones. ¿Se entiende? Va por ese lado, me parece. Sí, también lo que plantea Preciado es como, fue a dos cosas, ¿no? Lo de la el SIDA, el VIH-SIDA, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la falta de despenalización y legalización del aborto te lleva a una actividad sexual reprimida, si no controlada. ¿Pero qué sería? Yo te pregunto, Janina. Si no, ¿qué sería una actividad sexual no reprimida? Móstramela. ¿Qué sería una actividad sexual libre? Móstramela. Yo no digo que no exista. Ah, perfecto. ¿Te la ejercito ahora? ¿Cómo si podés. Sí, se puede. Claro, no sé, que lo mismo lo planteé en el taller de trans, a ver cómo lo hacemos práctico. ¿Cómo sería una sexualidad no reprimida? ¿Cómo sería? ¿La pensamos? ¿La hacemos en realidad, no? No sé. Es que yo no creo en esas categorías, creo que eso es otra encerrona. Es que es una trampa. Un acontecimiento. Que entre la represión y la libertad. Ah, era mi pregunta. Nada es más libre que el mercado. Y la Revolución Francesa se hizo por la libertad. Che, no, o sea, voy. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, ¿cuál es una libertad? Pero no podemos coger cuando cogemos, no está pasando algo que uno desea, quiere. Claro que sí, o vos te pensás que la gente no desea el capitalismo, lo desea tanto que lo tiene ahí todos los días en la calle y lo produce. Claro que lo quiere, vos te pensás que la gente quiere ser inuit, o tupis. Pero si a mí me penetran, y esta cuestión falocéntrica, por más la idea de penetración, pues yo mi cuerpo siente placer, que me estoy engañando, mi cuerpo, como no, que, o sea. ¿Con qué te penetran? Pero no sé, se penetra. ¿Con qué te penetra? Con un pito, con un pene. Bueno, te penetran con un pene y vos sentís placer. Bueno, yo no tengo respuesta a eso. Yo lo que preguntaría, me hago preguntas espinocianas. ¿Incrementa las potencias? Si vos me demostrás que tener prácticas sexuales obligatoriamente penetrativas con penes incrementa tus potencias, yo te creo. Ah, decime alguna práctica que incremente tu potencia que tiene que ver con lo anal, esto que dice, esto de la expansión anal y cómo desde ahí, que digamos, eso sería como hacer, digamos, de esa manera, cagarías al patriarcado o a este sistema. Para cagar al patriarcado hay que tener ano. No es algo que todos los cuerpos tengan. Sí, hay un autor que sí lo dice, todos los cuerpos tenemos ano, hombres y mujeres, hay que experimentar esa cuestión. Pero no tienen todos los cuerpos sanos, Janina. No, jodeme. ¿No viste nunca una persona con una bolsita de colonostomía colgando? Es una práctica recurrente en las enfermedades inflamatorias intestinales. Y no es por represión del ano. Ese es un punto para objetar a la teoría del tubo dérmico. Bueno, pero... A mí lo que me resultó el texto como para volver es... A mí no lo disfruté, digamos. Me pareció como el de los niños puros. No, el que van a la... No vayan a las muestras por porno. Ah. No sé, el título largo y extenso. Sí. Me resultó, sin ánimo de ofender, policíaco. Bien. Como que la norma se traslada y esto es, y entonces, digo, como lo veo, como que es lo mismo en otro espacio. Y es lo que a mí me generan algunas personas del movimiento queer. Es esto de, o sos extras, ultra, archi y coherente, como si existiese algún tipo de coherencia radical, o sos la antítesis. Como, bueno, o cuerpos queer o nada. Como esta cosa de, y casi jerárquica de... Creo que eso lo vamos a leer bien en Edelman, que me parece que Edelman tiene una punta interesante con respecto a eso, porque me parece que se trata de la negatividad del queer. Hay ciertas cosas que son del orden de la negatividad. Él va a decir de la pulsión de muerte, que son cuerpos que llevan a la pulsión de muerte o que están instalados ahí en la pulsión de muerte y que por ende no pueden, no participan del régimen de la normalidad. Pero me parece, a ver, como, ¿por qué yo, en realidad, ¿por qué sumé esos textos al texto de Preciado? Porque el texto de Preciado... Perdón. ¿Sí? Hay una obra de teatro y que era 9:30. A mí me gustaría ir, si vos querés, quédate. ¿Qué hora es? Perdón, 9:15. ¿Y a qué hora teníamos que terminar? A las 9. Bueno. No sé qué quieren hacer. Yo por mí me quedaría 15 minutos más. Y bueno, quémonos 15 y total no va a empezar puntual. Y como para organizar el trabajo posterior y demás. Sí, yo no quería apurar a nadie. No, perdón, todo bien, Ana. De hecho, empiezo por atrás, ¿no? Digamos que para la próxima vez... digamos que para la próxima vez lo que tenemos que tener leído es ese texto de Preciado. Yo después lo subo y demás. Que es la estadística del amor. Y que a la estadística del amor de Preciado le vamos a poner algunos textos. Uno, están todos subidos ahí en el programa. Yo después lo vuelvo a organizar y ustedes lo buscan, tanto en el grupo como en el evento. Que uno es la crítica que hace Sejo Carrascosa, que se llama El amor es heterosexual. Y lo otro son algunos capítulos de la ética amatoria del deseo libertario, las afectaciones libres y alegres, que yo después se los subo. Digo, como para que, eso ya está. Ya saben, eso es lo que tendríamos que traer para la próxima. En realidad, bueno, bien lo que comentaste, Juli, pero me parece que ese texto viene a dialogar con el depreciado justamente porque agrega cosas que en el depreciado no está. Por ejemplo, esta cuestión que señala David Halperin, de que hay un momento, por diferentes dispositivos, el académico, el texto le interesa, el artístico, queer deja de ser un insulto reapropiable para convertirse en lo mismo que hipster. Si que haces snob, eso estamos muy de acuerdo. Exactamente, bueno, muy de acuerdo, como, sí. Eso es lo que sobre lo que está señalando el texto, ¿entendés? Y esa idea... se volvió académico, el grupo queer en Puan, como... Sí, sí, exactamente. Y que esa, como que queer se convierte en el último grito de la moda porteña, ¿entendés? Como ahí está, ya no te diría los cuerpos abyectos y radicales, sino muy por el contrario, personas altamente acomodadas y asimiladas, incluso heterosexuales, que era una cosa impensable hace 20 años en aquello que vos estás denominando movimiento queer, que yo nunca lo he encontrado en ninguna parte del mundo, no sé quiénes son, probablemente porque queer no se es, no es nadie, se hacen cosas que son queer, que te ganas el insulto si las haces. Porque no son las que se denominan queer, o sea, autodenominan queer. Exactamente, me parece que el texto, pero no es por defenderlo, sino como para entender la lógica de la inclusión en ese diálogo que yo pretendo entre los textos de Preciado y otros textos. Yeah. Lo que el texto está tratando de señalar es que en algún momento queer aquí en Buenos Aires se convirtió en una palabra como hipster. Hipster más arte da queer. Y entonces tenés una suerte de sexualidad un tanto confusa o abstracta o nebulosa, pero no en el sentido político fugado del término, sino en el sentido poco comprometido, en el sentido donde la coordinadora nunca te va a venir a hacer un señalamiento. Entonces, nunca te lo va a venir a hacer porque en realidad vos sos heterosexual, en el fondo. Gozás de todos los privilegios de la heterosexualidad como régimen político. Únicamente que te pones un bigotito para arriba y un sombrerito y ya. Me parece que intenta ir por ahí y que la solución a esto, o la solución, no sé si es la solución, pero como que lo que el texto está diciendo, esto que retoma Ale, me parece que va de la mano de los usos reflexivos del placer. Y los usos reflexivos del placer, cuando Foucault piensa los usos reflexivos del placer, no está pensando tanto en el movimiento hippie y las orgías, sino en el ascetismo filosófico de los filósofos griegos, estoicos, epicúreos, digo, que no son un, no sé, como un cogedero, por decirlo de algún modo. Me parece que va por ahí, como para poder identificar, bueno, ¿dónde es que pierde la fuerza política queer? ¿Dónde es que la perdió? Bueno, la está perdiendo en estos lugares, digo, porque queer no garantiza ni el uso reflexivo, la utilización del nombre queer para una muestra, para una jornada, etcétera, etcétera, no garantiza el tendido de redes amicales, como la pensó Foucault en La amistad como modo de vida. No garantiza un uso reflexivo de los placeres que te permita deconstruir la heterosexualidad como régimen político, entendiendo el heterosexual varón o esa asignación identitaria como aquella persona que no dice nunca que no, a nada. Digo, queda mal decir que no, no es muy de macho decir que no si alguien se te tira encima. Pero pues, y es cierto que las muestras pornográficas, esto sí coincido, lo que no hay son cuerpos disidentes, en general, suelen sí, ser... Sí, a ver, ¿por qué no? ¿Cuál? En la Casa de Saavedra, por ejemplo, las muestras pornográficas. O sea, yo pensé que la crítica que estás haciendo está de la institucionalización, de todo una, digamos, un peso que le das a lo que creo. Y después de la, por ejemplo, esta muestra pornográfica, decir, bueno, pero no tiene que ver con una expansión o una visualización, digamos, entonces no se quiere. Entonces se quiere, digamos, esconder esto que es como decir, para mí es un privilegio, entonces es volver a decir, porque es un privilegio saber esto. Para muchos saber esto es como decir, está acá. ¿Y por qué se quiere como, no sé, esconder, resguardar? No sé, esa es mi posición. Bueno, no sé, igual yo insisto siempre con lo mismo. No se trata tanto de coincidir con los textos, sino de ver cómo entran en diálogo. ¿Qué agregan? ¿Qué discuten? ¿Qué refutan? ¿Qué debaten? ¿Se entiende? Como más como ese juego. Seguro que debe haber muestras pornográficas, incluso en Buenos Aires, que es un dechado de ausencia, con cuerpos... ¿cómo les fue que les dijeron recién? Disidentes, con corporalidades disidentes. El problema, yo diría, es si existe eso, porque después nos estamos preguntando si el pene de carne nos da placer. ¿Quién se coge al enano? Y si encima que el enano es el gordo. Digo. Entonces, la pospornografía como... la pospornografía no ha tenido solamente que ver con la creación de tu propio arte pornográfico, sino que grupos como Post-Op, que es un grupo español que no sé qué, se debe todo mi respeto, siempre anda buscando cómo hacer deseable aquello viejo que habíamos visto de Perlonger, que yo les había contado, que Perlonger dice: no quiero que me respeten, no quiero que me incluyan, quiero que me deseen. Entonces, no se trata tanto de, bueno, están todos como un póster de Benetton, no está el gordito, está la negra, está la torta, está la que le falta una pata, sino cómo hacemos para desear esos cuerpos, cómo hacemos para pensar mundos posibles donde esos cuerpos no sean incluidos, una norma social que parece ser que es lo suficientemente flexible para de a ratos ir incorporando gente y por supuesto dejando otra fuera, sino cómo hacemos para crear una ecología política, pensando ya en términos de Guattari. Entonces ese texto es un texto muy breve que si a mí me preguntas, lo que intenta es, por un lado, agregar a eso. No es solamente que queer pierde la traducción en el paso de una lengua a otra. Pierde en sí mismo, justamente porque no dice ni gay ni lesbiana, que es lo que muestra David Halperin. Digo, gay y lesbiana, no importa cuán políticamente correctos e incluidos estén, va a seguir siendo gay y lesbiana. No es hetero gay y lesbiana. Digo, esto es claramente, en Argentina es claro cómo opera, no sé en Berkeley, donde vive Judith Butler, pero en Argentina esto es claro. No importa cuán incluidas estés, no sos Maru Guadana. Esto lo sabe Florencia de la B, lo vive todos los días. Digo, no hay nadie más idealmente construido en cuanto al deseo heterosexual que Florencia de la B. Y sin embargo no alcanza, no sé qué tiene que hacer Florencia. Ya lo hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que se podía hacer lo hizo. Muy bien, día felicitado. Y sin embargo no alcanza, siempre hay un cretino que le recuerda. No le alcanza, señora, no importa lo que usted se diga, no le alcanza. Entonces está haciendo ese señalamiento. Y por otro lado, ¿cómo serían esos dispositivos que hacen de queer eso? Una baba sin contenido político. Ya ni siquiera una injuria. Una palabra como hipster. Bueno, no sé si quieren decir alguna cosita más. Yo tenía otra pregunta, pero es como larga y un poco. Bueno, hacela y vemos. Entonces, en todos los textos, en el de Beatriz y en el de Tic y los de Manadas de Lobos, sí, como que me venía planteando todo el tiempo lo mismo. ¿Qué es identidad? ¿Y hasta qué punto identidad? Entonces, como una de las preguntas entre muchas, bueno, en el de Manadas de Lobos entra un poco en identidad y potencia y todo eso. Pero una de las preguntas era como si ser lesbiana, sadomas o transexual no entraría también dentro de los límites de la identidad y por lo tanto dentro de un pensamiento heterosexual, al fin y al cabo. No desde, o sea, disidente en cuanto a la sexualidad, a lo heteronormado, pero igualmente, haciendo unos límites de esto es ser lesbiana, somos diferentes del otro porque nosotros somos lesbianas, estos cuerpos y sus cuerpos no. Bien. Entonces, como desde ese punto tengo una... Bien, no la vamos a contestar ahora, dejémosla para la próxima, ya tenemos la pregunta, después Yanni sube el audio y la podemos ir pensando. Yo pensaría cómo funciona. Y también una cosa que rescato mucho del pensamiento de Preciado y que me parece que, no sé, que está bueno hacer lo propio, justamente es no ofrecer respuestas totalizadoras. Digo, la buena filosofía está hecha sin respuestas totalizadoras y oscilaciones. Vos lees Nietzsche y parece que de un libro a otro se contradice. Digo, justamente porque quizás no haya una respuesta acabada a ciertos dilemas, sino estrategias. Donde en un momento vas a tener que decir, soy lesbiana, y en otro momento vas a tener que decir, ¿por qué me tomaste? Claro. No, pero es que... ¿Se entiende? O sea, como... Yo quizás no... esa pregunta porque, sobre todo en el en BITIC y en Manadas, sentía como que una posición de ser lesbiana te resguardaba del pensamiento heterosexual, digamos. Como que te ponía en un lugar privilegiado o crítico ante ese pensamiento heterosexual por ese posicionamiento de ser lesbiana. Como, por ejemplo... como nunca lo fueron antes los estudios gay lésbicos, claramente porque quien se denomina así tiene que hacerse cargo políticamente de su existencia contra heterosexual. Bueno, eso lo hace. Digo, gay lesbiana, hay que decirlo, lo hace. Como, por eso decía el ejemplo de Florencia de la B, que es una mujer trans. Digo, no importa lo que haga ella de perfecto con respecto a la incorporación de la heterosexualidad como régimen político, cada tanto aparece un sorete que le dice, bueno, mire, no alcanza. Tampoco alcanza con ser lesbiana o gay para reproducir. No, nadie está diciendo eso. Simplemente David Halperin, lo único que dice ahí en ese texto acerca de la normalización de queer es como, justamente porque no tiene el significante ni gay ni lesbiana, entonces se convierte en una cosa... Claro, no, pero lo que yo me planteo es si el simple hecho de considerarte gay o lesbiana no está siendo ya parte del mismo pensamiento en el que existe el otro, la diferencia, y que para mí la identidad, sí. No empieces a hablar, Ana, si te vas a ir, ¿eh? No. Que al teatro después. Por eso dije, para mí. No empieces a hablar, que después haces un monólogo tipo Fidel Castro, ¿eh? Para mí pasa por si te reconoces gay, lesbiana, o puto lesbiana, o lo que tengas ganas de reconocerte, como algo acabado. O si te reconoces gay, lesbiana, traba, lo que sea, como una estrategia política. Me parece como que... O sea, si lo lees como un discurso que no es el tuyo, con el que vos no acordás, pero que a veces lo usás para determinadas situaciones, o si lo lees como, bueno, yo soy lesbiana porque yo de verdad, cuando nací me asignaron un género femenino, entonces yo me enamoré de una persona que le pasó lo mismo y garchamos haciendo la tijereta. Como, me parece que pasa por ahí, cómo lo lee cada uno. Y para mí no, yo ahí coincido con Juli, para mí no te salva de nada que te guste esa concha, digamos. Lo que yo te diría a eso, lo que le agregaría es que, de todas maneras, hay posiciones de enunciación que se zarpan de privilegiadas. Digo, enunciar unas políticas antiopresivas desde la heterosexualidad, yo le haría callar la boca a esa persona, ¿entendés? Es como hablar de teorías poscoloniales, siendo blanca, universitaria, privilegiada, europea, etcétera, etcétera. Claro, entonces, que es básicamente como lo que hace todo el mundo. Pero es como que ya estás planteando que es o heterosexual o lesbiana. No, lo que estoy diciendo es que hay ciertas posiciones, justamente para no caer en esos relativismos queer que son tan nefastos, hay posiciones que claramente no se puede negar que la gente sale a la calle y la matan. Sí. ¿Entendés? Y hay otra que le dan laureles. Uh-huh. Entonces, que bueno... digo, porque siempre aparece el heterosexual que te dice, bueno, pero yo soy bueno. Sí, vos sos bueno, pero te ves beneficiado de todos los privilegios de la heterosexualidad como régimen político. Entonces, es como, no sé si, digo, por eso las panteras negras son negras, no son las panteras blancas, ni las panteras rosas. ¿Se entiende? Digo, porque justamente para sentir los efectos de la opresión hay que formar parte, hay que ser producido por esos efectos. Eso es lo que está diciendo Halperin. Acerca de... de hecho, me parece que Halperin coincidiría con lo que vos estás diciendo. Sabe que la homosexualidad es el reverso antagónico de heterosexual. Así las cosas, a nadie lo matan por heterosexual. No es que a nadie lo matan, pero a nadie lo matan por heterosexual. Te matan en una guerra, te matan por no ser lo suficientemente masculino, pero a ningún heterosexual le pegan un tiro una pandilla de homosexuales, de locas, empoderadas, casa de heteros, ¿entendés? Hasta que yo tenga conocimiento, no existe eso en el mundo. Cuando eso existe, bueno, charlamos de nuevo esta cuestión de que si son lo mismo, porque estamos en el mismo ejemplo. Yo sé que no estás diciéndolo vos, simplemente que estoy como así las cosas, aunque... Si vos me preguntás, me apurás una respuesta ahora, yo lo que te diría es que así todo la homosexualidad, a pesar de ser un producto, un subproducto de la heterosexualidad como régimen político, no ocupa el mismo lugar. Claro, eso está claro. Además, la necesidad de categorizar para la sociedad, vos te piden que digas qué sos. Claro, que confieses. De alguna forma te tenés te tenés que categorizar y plantarte en algún lado, y tal vez no te plantes en todos los espacios con la misma categoría, pero sí necesitas categorizarte. Eso es lo que yo apuraría como respuesta, pero me parece más interesante pensar cómo funcionan las identidades como obstáculos a las potencias, cómo impiden la línea de fuga y la proliferación de las potencias, justamente porque si vos sos lesbiana hay ciertas cosas que no puedes hacer. La identidad prescribe un orden, te dice cómo tenés que ser, qué cosas tenés que hacer. Y entonces cuando vos un día te pintó hacer otra cosa, por los motivos que sean, desde el acontecimiento hasta la experimentación, hasta te levantaste un poco mareada, no me importa, bueno, va a venir el lesbianómetro a hacerte la medición, te va a decir, che. Por eso, a eso me refería, como que hasta qué punto ponerse en la disidencia identitaria y decir, bueno, yo no quiero ser más heterosexual, y me posiciono desde una identidad lesbiana, que eso es una disidencia en la norma, ¿no? Como te dijo Ana, pero, si es un ponerte en esa disidencia lesbiana de manera fija, bueno, límites. Vas a creer que sí, que solo por hacer la tijereta alcanza. ¿Es un ser o un estar siendo? Vale, sí. Marta Dillon y Albertina Carri son la comprobación empírica, te lo dice cualquier trabajador precarizado del suplemento Soy y Página 12, del diario Página 12, Soy y Las 12, que, bueno, no, de revolucionarias nada. Digo, y las tiene que comprar todos los números en las Olimpiadas de la Opresión, ¿eh? Es hija de desaparecidos, ex militante de hijos, de izquierda, madre lesbiana, lesbiana y con VIH. Y te digo, las asambleas gremiales en ese diario con esa carnera son increíbles. Carnero es alguien que rompe huelgas y que trabaja para la patronal. Son increíbles, increíbles, no tienen nombre. Digo, nunca vi a nadie tan despiadado. Entonces, e incluso tan capaz de esclavizar a su propia gente, a otras lesbianas. Tan capaz, hasta con regocijo, no vi heterosexuales trabajando en ese diario que tengan tanta capacidad de regocijo frente a eso. Bueno, espero no ser procesada por esto. Recortemos yo por la duda. ¿Entendés? Como bueno, sí, no garantiza, no garantiza. Ahora, hablar de políticas sexuales desde el régimen me parecería un error. Insisto, me parece que las personas inteligentes, en vez de confesar cual Fantino, yo no soy gay, ¿verdad?, lo que dicen es lo contrario. Cuando se tienen que posicionar políticamente, independientemente de lo que hagan en su alcoba, porque no les da la cabeza para hacer otra cosa, por los miles de motivos que existen en el mundo, es que no lo reivindican. ¿Se entiende? Y me parece que va por ese lado, Juli. Si vos me preguntás, a mí me apurás sobre las decisiones personales, como que cada cuerpo sabe lo que le conviene. Pero allá afuera, en la arena pública, también sabemos lo que tenemos que decir. Acerca de las relaciones cerradas, la monogamia, las parejas de lesbianas. Digo, yo sé lo que tengo que decir. Después no me sale nada. Lloro por los rincones, como todo el mundo, ¿no? Pero, digo, no vas a ir a armar la asamblea sobre el régimen, diciendo, che, qué maravilloso es armar Botana. Es una cagada eso. Después, todas fallamos. Entendido. Yo me iría por ese lado y ver cómo funciona la identidad. A mí me interesa ver cómo la identidad es un obstáculo para las potencias. Justamente porque te dice lo que tenés que hacer. Y si no lo haces, perdés la identidad. Lo que no tenés que hacer. Como sí, lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, que vienen de la mano. Y si no lo llegaste a hacer, porque un día, qué sé yo, estabas con un amiguito que tenía pene y chao, la cagaste, ¿entendés? Te van a sacar el carnet. Te van a desafiliar, te van a decir que no sos lesbiana. Y ser lesbiana es mucho más que chupar una concha. Yo sigo creyendo que tiene que ver con una posición política en un campo. No simplemente con que, che, un día me pinta acostarme con mi amigo. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Por qué no? Bueno, bien. Eso. Nos vemos la próxima. Así se van al teatro rápidamente. Yaudamente. Yo te estoy listo para ir directamente y pasártelo a tu. Bueno, así dale, si no, te quedas sin pachita. Hay chachi, así que. Que necesita una máquina, dale, prendo la compu y hago.